ya mavuna mbongo soni yo soni sadate yo kamisa pion et mes témoins la bonne. Soni echomo, mafuna mbongo, kolombongo ali mbongo na imbongo ezanga playante. Nganda fatu bede na Luanda. Soni yo yo, soni yo yo, echomo. Chantal Safie, mobali a tete o. Climatiseur, avant na kanapario. Charlie ma bien là. Oya tona bobo to bolimo. Ye mo kabimo nene o. Dr. Sera, atambola kana présent peleo. Moyila, ah piroje mwana mboka. Chantal Bisomer pendant sa moyenne chomo. Charlie Nchaku papa na Tegra. Le grand mécano. C'est Jean Alain Alito. Yete baoule. Yete primatise. Passe kayanga o. Sandi sada kake ingila. Sada da koloba. Kumola mato ibo kaka. Sada da koloba. Yene koloba boate o. Mama edite yanga na allemand. Ani ele. Osa disi ya bato. Soni yemo chomo ya batata. Soni nanga e. E chomo. Soni sadate. Mobale ya Mama Janine yanga. Na la pirogue. Climatiseur. Soni yo yo yo. Yo Je donne ma tête de malinga kaese kaina o mama tete baulo tete masolia chomo ma tete yo lo condona Paris solia chomo o ama funa mbongo chomo fotino tete mama ramue je viens de Paris ma tete mama Yolande ma tete ma TV 6-1 Joaquim Matele Mama mena BCC. Wongo we bwati ele yaba le kanganyo. Kene nipo yo. Ele yaba na bizaza e. Ele yaba na buene ngongwe. Ele yaba na jizanganye. Eka sonye chowwe. Noko lo kereye. Evolo kona Brazzaville. Uko ye tumane. Loka nyaba nene longo we. Okila lo kona bebatwe. Rekina Brazza. Bamu moye mio mona wala. Kono na Francine Brazza. Mama raja lo. Dimbo comment? Mama Angel Kanam. Trois ans bébé qui goma la poto. Baoule, ah Junior Simon Nene. Ole mama. Darus te balote. Bango ba yoga yo. Ganga ba yoka bandaka mama. Kisika mote masoni bandaka mama. Mana brise. Na mana barie. Na mana Londre. Na mana Italie. Ah bijengoi. Na mana Suisse. boyo ma bakolo bao tu boyo mana parie na saint denis tu boyo mana kaza vungwe na kisasa tu boyo mana mamboyo na bekano tu boyo mana katale bao tu boyo mana brazao ah fijompia tu boyo mana kisangani boyo mana bandale sonye sikisangani bakolo ba na mama na sio mana bakolo ba sonyo echo mo kamata javana ngoyo boyo maiko tambura o na umingo secreto de nimera o rams pimbwe ko mana bravo Espetara calié Likin a bien La prince yo Yannick a volat d'oro Te van a boyo ma o Aye na boni na bon pese Cheque en guacata Say say say say say Ya señora te yo Freddy Oasis Ya Marie, je suis là, DJ Risseleo, na boyoma, Pichu, Sambi. Sonny, yo, yo, yo, Malou Bombo, Sonny, yeah, yeah, yeah, et Chomo, Sonny Sadaki, Maïdili, Sadad, Sadad, Sadad, mon konja mesen est congolais, motema pembe, motema pembe. Mama, mama, kisamani.